yo. Soy otro gato maullando en el tejado de una casa, de una calle, de una city de esta tierra. Nena. Dime dónde has estado. Buscándome el pescado como cualquier otro gato maullando desde el tejado. Solitario. Pues claro, entre bolsas de basura me refugio del tornado. Camino bajo la lluvia y ando siempre constipado. ¿Será de fumar tanto? Pues no lo había pensado. También sé sacar las uñas cuando me siento atacado. Estoy quieto ante la luna observando hipnotizado con estos ojos rasgados. Porque yo... soy otro gato huérfano con tropecientos hermanos. Y tenemos que ayudarnos para sacar adelante al barrio. Síguenos. Piropeo a las felinas que pasaban por mi lado. Ya escucho los ronroneos, les debo parecer guapo. A ver si me entran al trapo. Y a sudar tos. Yo debo estar orgulloso de ser este puto gato. Si me veis silbando algo con los bigotes en alto, paseando por la rúa con el pelaje mojado. Y este olor a vertedero que ya no me doy quitado. Con la sonrisa de póker no sobreactúa en el parque ni responde a tus porqués. Somos gatos salvajes. Solo queremos comer. Si nos aprieta el hambre. Solo queremos joder. Si vienen gatas en plan de... otra Lumi number one, echando malos humos, represento al underground. Vivo en la alcantarilla, hay gatos más pijolis con los que tengo rencillas. La vida no es sencilla, para encima soy negro y me humillan. No tengo colegas, soy solo yo en mi cuadrilla. La vieja de ese parque, de ese banco, me tira siempre alguna espina para comer algo. Dice que estoy flaco, ando deambulando de tejado en tejado dando saltos. No hay un jodido perro que pegue un ladrido en alto. Los tengo a todos a raya por si acaso, porque viví el fracaso y me lo paso. Por el forro del pelaje y entre vasos, a la puerta de un antro me mantienen de noche a base de chupitazos. Yo me siento jefazo, le pago a alguna gata con sardinas por echar un buen polvazo. Me voy con el gustazo, mi casa queda por ahí abajo, debajo de los trenes y los coches y el trabajo. Soy un gato muy pancho, me gusta observaros y ver que vais a mataros mientras le doy unos calos a la chimenea de un coffee. Me quedo todo tupi como Goofy escuchando Ragamuffin. Cada noche a mis anchas voy de caza sin lanza por todas esas lumis que me acarician la panza. Saben que me gusta y por eso se me lanzan. No puedo quejarme, I'm living la vida pancha. De Mikey que son gatos de este gueto, son niñatos sin secretos, buscando pescado fresco para poder llenar el peto. No nos regalan en cestos, crecimos más salvajes que domésticos. Estamos en las calles montando nuestro ejército. Me quedan siete vidas para tirarme de un sexo y conocer la salida de todo esto. Llenamos avenidas entre maullidos y gestos. Llenamos avenidas entre maullidos y gestos. De Mikey que son gatos de este gueto, son niñatos sin secreto, buscando pescado fresco para poder llenar el peto. No nos regalan el peto. Crecimos más salvajes que domésticos. Estamos en las calles montando nuestro ejército. Me quedan siete vidas para tirarme de un sexto sin conocer la salida de todo esto. Llenamos avenidas entre maullidos y gestos. Llenamos avenidas entre maullidos y gestos.